La idea del libro también tenía que ver con eso. Yo leo lo que pasa en España con la guerra civil. La guerra no es solo la guerra, no es solo el enfrentamiento bélico, y ahora vamos a hablar de eso. No es solo, la guerra es el antes, es las familias, es el después. Lo sabemos, y yo cada vez que trabajo con el tema de Malvinas lo veo, ¿sí? Hay un artículo muy interesante de una persona. Creo que son una de las pocas personas que están trabajando con chicos y el tema de Malvinas, con chicos adolescentes, que es Pablo Melara, que está en este libro. Malvinas es un tema que no está hablado, pero hasta ahí lo que nos dicen que tenemos que recordar, que hay que hablar, cuándo, dónde. Es un tema muy difícil para trabajar porque lo tenemos ahí, presente. Y porque la guerra la vive cada uno, aunque hayan estado todos en la misma guerra, cada uno vive la guerra de una manera diferente, ¿sí? Y esto es otra de las características positivas que le brinda a los chicos el tema de la historia oral, ¿no? Empiezan a analizar su presente con un juicio crítico, empiezan a si pueden hacer una entrevista, van a hacer un documental. El documental sería el uso de la historia oral. Lo que hizo, ¿cómo se llama la chica que cantó tan lindo? Selina es el uso también, porque esa canción y ese documental supone una investigación, porque yo decido qué parte de la entrevista voy a poner para mostrarla, ¿sí? La entrevista es lo que la persona dice, todo lo demás es el uso que yo hago para mostrar. Pero supone una investigación, un compromiso por parte del que lo está haciendo. Entonces, tiene ventajas, no sé, más ventajas que desventajas. Una de las desventajas, a veces lo que veo yo, es que los pibes se mueven mucho con esto. Y todavía en las escuelas, el tema de que te muevas mucho asusta un poco, ¿no? O sea, inspirar asusta, que piensen asusta. A ver, si pensamos que estamos viviendo una democracia plena, les diría que sigamos laburando la democracia, porque la democracia no es solo que podamos hablar de algunos temas, sino de todos, que todos podamos comer y que todos podamos hacer todo lo que todavía no podemos hacer todos. Entonces, esto también se dan cuenta los chicos, de esto, de que la democracia tienen que ellos comprometerse para trabajar con la democracia. Y la democracia no tiene que venir con el adoctrinamiento. Y la historia oral ayuda a que un pibe no le digan lo que tiene que decir cualquier partido político, sino que viva él, este pibe, entienda por qué está, cuál es su situación del presente, entenderla y comprometerse con el presente en el que está viviendo. Por eso digo que es una herramienta política. Política, digo, hacemos política nosotros cuando trabajamos con historia oral. Ahora yo estoy hablando, todos estamos. Entonces, la asociación está abierta para todos, porque tampoco quiero hablar, quiero que hablen, hablando de Guerra de Malvinas, vamos a hablar, ¿no? Un poquito. Hoy justo es 14 de junio, el día de la rendición de Malvinas. De la soberanía, se pasó, ¿no? Tantas veces, bueno, y a veces queda el 2 de abril y es un día que bueno, los que tenemos edad y nos acordamos, la verdad, fue un día triste y además fue un día en el que se juntaron un montón de situaciones, ¿no? Uno capaz que hoy le hace una entrevista a la gente que vivió ese día, porque no es solamente los que estuvieron en la guerra, sino los que vivieron la guerra desde tantos kilómetros de distancia, que en realidad, o sea, ¿vivieron la guerra? ¿O la vivieron por televisión? Yo me acuerdo del Papa, por ejemplo, y que después no hubo más guerra. En ese momento no lo entendía tan bien. Después, cuando uno lo empieza a analizar, empieza a incorporar ese proceso, se lo apropia y lo entiende, ¿sí? Y el tema de la guerra de Malvinas es un tema que todavía hace falta mucho hablar y necesitamos las voces de los que vivieron Malvinas, todas las voces de los que vivieron Malvinas. Entonces, la asociación tiene ese espíritu, el espíritu de diversidad. Hay un payador escribiendo acá, que se llama Wilson, que está a veces en Canal 9, Wilson, Wilson Sick, algo así. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, está por ahí, está en Radio Continental, yo que escribe, o sea, no es de la academia, escribe para mí un artículo, pero perfecto, de lo que es la diferencia entre una payada y la historia oral. Y la idea fue que nos convoque la memoria. Ahora hay un boletín que están todos, ustedes pueden entrar a www.otrasmemorias.com.ar y pueden entrar para todos, para divulgar actividades. Siempre, bueno, el tema tiene que ser el eje, la memoria, no solo la historia oral, la memoria. Entonces, tenemos, la tapa la hizo un pintor, que para él es abstracto, pintura abstracta, y para él la memoria es esto. ¿Sí? Así que bueno, yo estoy muy contenta de que Fabián forme parte de esto, realmente me pone muy contenta, me da ganas, lo veo trabajar a él y me da muchas ganas, me siento identificada y me gusta eso. Así que bueno, hablando hoy del 14 de junio, me parece que tenemos que dar un ratito a Malvinas, ¿no? ¿Sí? Dale. ¿Te parece? Dale. Bueno, gracias.